Bueno, me voy a remitir a lo que dice el estudio de impacto ambiental de del proyecto planta incineradora que se pretende instalar en Lautaro. Me hicieron una corrección en delante de que yo había dicho que se va a instalar. Totalmente falso, y esperemos que no sea así, que se pretende instalar. Este estudio tenía una pluma de dispersión de alrededor de 44 kilómetros a la redonda. Bueno, ahí tiene que ver el flujo de los vientos, la dirección, etcétera. Lo que quiere decir que más o menos 12 comunas de la región se pueden ver afectadas directamente a través de la emisión atmosférica principalmente. Creo que también hay otros estudios que han demostrado que las partículas más pequeñas, como decía la doctora, pueden llegar a volar hasta otro continente. Eso, creo que ella tiene más experticia en eso también. Eso. Yes. In Italy, sometimes we have red rains. It means lo que nosotros tenemos son rayos de significa que tenemos gotitos de gotas que contiene del desierto de Sahara, de África. Así que el tamaño de micrómetro del combustión puede llegar hasta Italia. Al mismo tiempo, del volcán que estuvo en Islandia hace unos años atrás, esto contaminó toda Europa y también en el norte de Italia, en el aeropuerto de unas moscas de verano. Estaba preocupado por una semana porque había una contaminación del volcán en Islandia y puede destruir el motor de la mosca, que fue el gran riesgo. Así que si agregamos polvos de micro, lo mismo pasa con un incinerador. Teníamos una fracción de micrones y muy pequeños. Y los filtros que estaban dentro puede atrapar el polvo de 2,5 micrones. Pero polvo más pequeño de 2,5 micrones se puede ser liberado desde la chimenea. Y por supuesto, tenemos cenizas voladoras con el polvo más liviana que un polen. Así que pueden llegar las ciudades varios metros de la fuente, lejos de la fuente. Tienes que considerar el viento. El viento puede transportarlo en una dirección muy especial y dejar emisiones, así que es muy difícil decir cuán lejos puedes encontrar estas contaminaciones, como 2 o 3 kilómetros, porque pueden viajar cientos de kilómetros. Puedes reconocerlos de las químicas. Puedes analizar el polvo que está cerca del incinerador y puedes trazar el polvo lejos del incinerador. Hay otra propiedad de estas partículas o contaminación. Son eternos. Una vez que son generados, no se degradan, porque fueron obtenidos a temperaturas muy, muy altas, así que son estables. O se pueden degradar en muchos años, pero contaminan el ambiente y permanecen ahí. Así que las plantas pueden atrapar estas partículas desde el suelo. Tienen la posibilidad de internalizar esta contaminación. Es un mecanismo natural. Así que es verdad que esta contaminación a veces es inerto químicamente, pero también hay una nueva composición química que ni siquiera existía antes. Hemos creado nuevas materias y ni siquiera sabemos cuál es su interacción o su reacción que pueden ser inducidos dentro del suelo, en animales pequeños y también en los humanos. Voy a hacer alguna internalización de estas entidades extrañas. El hecho es que nosotros sabemos que fueron generados con combustión por su morfología y por su formación y por su tamaño. Si alguien te dice que se destruye esta materia, eso no es cierto. Are there any more questions? Observations? Es el momento. This is the time to speak. Reclamos. Por acá. Por acá. Hola, buenas. Hello. Por acá. Juan Quesada, agrónomo de profesión. I'm an agronomist. Quiero hacer un comentario y una pregunta. I would like to make a comment, plus ask a question. Comentario en el fondo es que los expositores plantean sus puntos de vista y quizás puede caer mal mi comentario, pero hay conductas que también tendrían que replicarse en el día a día y en la vida de cada uno. Y una crítica bien directa es que si nosotros queremos cuidar nuestro medio ambiente, no podemos contaminarnos nosotros mismos, como me di cuenta de afuera que había una de las expositoras que estaba fumando. Y eso es un comentario que, por favor, tenga cierta conciencia de sí misma. Y la consulta va para la doctora, que en el fondo, el estudio que se está haciendo, o que ya hizo, que ya está en literatura, va más enfocado a cómo se transportan las nanopartículas desde los pulmones a través del sistema del resto de los sistemas de nuestro cuerpo. La piel genera un filtro frente a estas nanopartículas, o también estamos expuestos directamente. I suppose it is for me. First, smoking. It is an interesting question. Una pregunta muy interesante. Because leaves of tobacco, los hojas de tobacco, exposed to the environmental pollution. Pueden estar expuestos también a la contaminación ambiental. Someone knows. Quizás alguien sabe que yo trabajo con el ministro de Defensa. Yo trabajo con toda la contaminación. En 2005, en 1995, durante el Sarajevo, durante la guerra, la población de la gente estaba expuesta al efecto de las explosiones y a la contaminación del polvo también. Y en ese tiempo no había energía, no había combustible, no había autos, nada se traficaba. La contaminación debido a cuando incendiaron los neumáticos, no tenían nada. Así que esa fue una contaminación específica y fue cerrada. Había una sola industria que permanecía abierta y fue la industria del tabaco, de los cigarrillos, porque puedes ver en el suelo ellos crecen y después cuando tú ves las hojas se puede secar con el sol el tabaco y puedes formar y hacer los cigarrillos. Sin embargo, son hojas muy grandes que fueron contaminadas por las bombas. Así que encontré en una de las hojas de tabaco se ve uranio. Como si fue fumado aún después de varios años. Había contaminación que se generó por la explosión que permaneció en las hojas. Y obviamente el uranio no es saludable, créame. La otra pregunta era acerca de la piel. The skin. Sí, es una pregunta muy importante. En 2002 hubo una importante investigación europea de investigación de nanopartículas en la piel. Así que ellos verificaron, no yo, sino que los investigadores, la piel epidermia es muy compacto, es como un mosaico y es muy difícil que puede penetrar una entidad extraño si tienes una, a menos que tienes una abertura. Así que se verificó con la actividad de los nanopartículas es que pueden llegar solamente al dermis, pero no pueden pasar el epidermis, pero no hay ningún pasaje interno. Pero por supuesto es muy diferente si inyectas los nanopartículas para una tarea específica. Pero créame, permanecen en la superficie. Pero las entradas para ellos, en el caso de la boca, el nariz y la boca, ojos y las partes sexuales, porque yo dije que contamina el fluido seminal. Hay una posibilidad de contaminar el tu partner sexual y es posible contaminar a través de la mujer a través del contacto sexual. Gracias. Había una pregunta aquí. There was another question here. Here we have a question. My name is Nicolás. Una pregunta para el caso de las comunidades de pueblos originarios mapuche en este caso. ¿Cómo lograr integrar el conocimiento que las comunidades tienen con el cuidado de la naturaleza, principalmente? Esa es mi pregunta. O ¿cómo integrar y valorar el conocimiento que ellas poseen con el cuidado del medio ambiente? A ver, pero yo creo que es un poco, no sé si al revés, pero desde sus inicios, los pueblos ancestrales han tenido un valor y un cuidado por el medio ambiente, ¿ya? Porque es una forma de vida en donde, no sé si en ese tiempo no había contaminación o por lo contrario, siempre han permanecido tratando de ser parte de la naturaleza. Por tanto, lo más importante es sentirse parte y cuidarse como tal. Ahora, ¿cómo se integra? Yo creo que el resto de las personas tienen que hacer conciencia, tomar conciencia y valorar cómo antiguamente la vida era mucho más sana. Si bien es cierto, no estaríamos hablando de nanopartículas quizás, ¿sí? si el resto de la especie humana hubiera entendido de que se tuviera que cuidar lo natural. Hola, mi nombre es Patricio Silva. No sé si quiere agregar algo. Que se entienda que nosotros las comunidades nunca echamos basura al vertedero. Por lo tanto, nosotros sabemos manejar nuestra basura. Esa es la respuesta. La siguiente pregunta. Sí, no. Yo quería hacer una... Hola, buenas tardes, mi nombre es Patricio. Quería hacer una consulta a la doctora Katy. Respecto, digamos, a partir de la evidencia de estas nanopatologías, ¿qué están haciendo los gobiernos europeos en materia de salud pública? Yo pertenezco a algunas comisiones europeas. Yo también me involucro en proyectos de investigación. Yo he podido ver que la Comisión Europea son muy sensibles a ciertos lobbies. Esto significa que hay algunos trabajadores que se llaman lobistas, que son certificados, les pagan por las industrias y ellos hablan con el comisionario industrial para que apoye sus intereses. Son muy sensibles al ciudadano europeo, pero debería ser mejor que no tengan conflictos con ciertos negocios. Es triste decir eso, pero esa es la verdad. Una Comisión Europea está lleno de burócratas. Y a veces no pueden llegar al área de impacto. En ciertas tareas para poder mejorar la salud del ciudadano europeo. Es aún más triste decir. Ellos dieron mucho dinero para poder estudiar el nanotoxicidad y etc. Sin embargo, la Comisión Europea no están tan enfocados en la salud del ciudadano. A veces hay un compromiso con el negocio de grandes industrias, etc. Y eso es verdad. My name is Alejandra. Soy miembro de la RADA. I'm a member of RADA. Bueno, quisiera agradecer todas las exposiciones, han estado muy ilustrativas. Y le quiero preguntar a la doctora Antonieta Gatti. Ha sido muy impresionante su presentación y muy impactante el ver las nanopartículas provenientes de plantas incineradoras de residuos que han ingresado al cuerpo de las personas, que han generado enfermedades como cáncer en distintas partes del cuerpo, malformaciones congénitas, etcétera. ¿Qué impacto han tenido estas investigaciones en la industria de la incineración en Europa? Esa es mi pregunta. That's my question. It is difficult to say. Es muy difícil decir. Normalmente nosotros podemos ver que hay una correlación cada vez. Ellos, eso quiere decir algunos políticos, los hombres de negocios, ellos dicen que la razón, pero cuando tú muestras una demostración, dice que no es verdad. Ellos no definen los trabajos reales científicos. Dicen que hay algunos científicos que dicen no hay ninguna correlación. Así que es muy difícil de luchar contra el dinero, el negocio, etc. En el caso de los soldados que sirvieron en una misión de paz, ellos generaron o desarrollaron cáncer, mayormente linfoma o leucemia, o órganos específicos como testículos. En ese caso, solamente ilustrando la presencia de nanopartículas metálicas espaciales que no están presentes en la polución urbana, fue una demostración muy adecuada para un juez dentro de un juicio. Y algunos de mis pacientes recibieron una compensación del gobierno por el desarrollo de la enfermedad después de su misión. Es muy difícil demostrarlo, pero en ciertos casos ganamos. También en el caso de los soldados y de la contaminación, después de 2 años de ausencia de la guerra debido a la enfermedad, son dados de baja. Ya no pueden trabajar como soldados. No tienen pensión, nada. En este caso, ellos piden al juez que deciden que si hay una correlación. En otros casos, en unos casos más simples, por ejemplo, trabajadores de una fundición, donde hay una sola química de contaminación, es muy fácil demostrar que hay una correlación. Por ejemplo, un niño que tenía cáncer cerebral a la edad de 6, nosotros podíamos demostrar que había acero presente debido a la fundición. Pero en este caso, una huella digital fue muy simple, muy clara. Y en estos casos es muy difícil, por ejemplo, en el caso de un incinerador, donde nadie sabe cuál es la química del desecho, porque no hay ninguna ley que el propietario tiene que decir cuál es la composición química de sus desechos. Con ciertos químicos que los desechos vienen como una industria. Así que es muy difícil predecir cuál es la composición química del ambiente. Sin embargo, cuando tiene ciertos casos de intoxicación o casos de una enfermedad especial, donde están comparando las partículas que están presentes y la presencia que hay dentro del ambiente cerca de la planta, puedes hacer una correlación o puedes hacer una comparación de la enfermedad y con sus emisiones. A veces, analizando la composición química de las partículas que están presentes en los órganos patológicos, solamente trazarlos en el ambiente, puedes tener datos que pueden correlacionarlos con las emisiones de ciertos incineradores y la patología. Tenemos unos datos muy amplios, más de 3.500 casos, así que tenemos harta experiencia de una contaminación ambiental en diferentes lugares en el mundo. Y podríamos ver que es posible hacer una correlación de los casos de cáncer en los diferentes órganos y la contaminación interna de la persona. There's another question here. Y por beneficio de la hora, creo que tendremos que cerrar por ahí. I think that we would have to close for today. Adelante. Ahora sí, sí. Hola, muchas gracias a todos los organizadores. Fantástico este lugar, me encantó, se me ha abierto la mente un montón. Mi pregunta es para Enrique Pizarro y quería saber, porque, a ver, en este contexto que todos más o menos conocemos, donde hay como antagonistas con respecto a que haya un cero basura, quería saber. Porque yo siento, no sé si quizás estoy equivocada, pero que los incentivos están mal puestos. O sea, por ejemplo, en los contratos de basura se le paga a la persona que retira la basura por cuántos kilos de basura retira, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para cambiar el paradigma? Esa es como la gran pregunta, creo yo. Entonces, creo que una de las formas es empezar a cambiar los incentivos. Y me pregunto, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos hacer que eso suceda? O sea, ¿cómo modificamos los incentivos para que nadie se sienta incentivado a seguir quemando basura o qué sé yo? ¿Y cuándo va a llegar el momento que esto va a ser tan crítico que al final vamos a tener que obligar a la ciudadanía inconsciente a que haga cambios radicales con respecto a sus hábitos a través de, no sé, incentivos quizás negativos, multas, no sé? ¿Qué, ustedes como red, qué piensan de esto o qué experiencias han tenido que nos puedan compartir? Sí, mira, complejo el tema, sinceramente, porque, no sé, hace un tiempo atrás, en el punto limpio de Sodimac, no estaban recibiendo los Tetra Pak. Y eso es porque no hay incentivo a la industria del reciclaje, por más que exista la ley REP, que recién está formulando el reglamento, ¿cachai? Eso, esa falta de incentivo hacia ese mercado, digamos, hace de que elementos y materiales como el Tetra Pak, caso puntual y ejemplo, terminen en los vertederos. Hace poco también supimos en el mismo punto limpio de que los residuos del tipo número 7 ya tampoco lo están recibiendo. ¿Qué hacemos? Estamos rodeados de número 7, estamos rodeados de número 6, número 5, números 3, que no se pueden reciclar, número 2, 4, 1, de plástico estoy hablando. Entonces, el tema de incentivar, si bien por una parte el mercado, también la forma que nosotros, por lo menos hemos llevado hasta ahora de incentivar, es a la ciudadanía a través de un cambio de conducta. Porque al fin y al cabo, hablar de basura cero y el comienzo de este basura cero, digamos, comienza en cada uno de nosotros, cambiando nuestros hábitos de consumo, cambiando nuestros hábitos de desechos también, ¿cachai? Y de ahí viene también una parte que no solamente se puede quedar en la sociedad civil, digamos, en la ciudadanía, sino también viene la otra parte de las instituciones públicas que tienen que favorecer unas plataformas en que nosotros podamos responder sustentablemente en el tema de los residuos, por lo menos. Entonces, Por eso es complejo el tema de hablar de incentivos. Sé que, bueno, en la tarde está la presentación de la implementación de la ley REP, donde se ponen incentivos a ciertos tipos de materiales que son los prioritarios. Pero ¿qué hacemos con las personas también? ¿Qué hacemos con cada uno de los habitantes de esta comuna o de la región y del país para poder propiciar estos cambios de conducta de lo que te hablaba? Yo espero que en un futuro cercano no se le obligue a la gente a separar los residuos en su casa, sino que lo tenga como una condición asumida. Mucho se enseña también en los establecimientos educacionales a los niños, y una cosa que se está viendo ya desde hace como 5 años, que fomentemos reciclaje, pero después los niños en la escuela se paran, pasa el camión y se lleva todo junto, ¿cachai? Entonces, ese es un desincentivo hacia las futuras generaciones. Entonces, por eso te digo que aquí, en este tema, por una parte está la ciudadanía y el cambio propio de conducta nuestro, que hay que asumirlo. Eso nosotros, como RADA, como organización, lo vemos desde la parte de la información y la educación. Creemos que, no me acuerdo quién decía que era muy importante la información para poder cambiar ese chip, ¿verdad? Y esta es la otra parte de las instituciones públicas, aquellas por ley que se tienen que hacer cargo de esta disposición final del tratamiento y recogida, que son los municipios, que como veíamos en este contexto, están pensando solamente en dónde ir a disponerla, principalmente. Y lo otro son la experiencia pionera en este sentido de cómo también lo han implementado. Eso principalmente desde la mirada tanto personal y organizacional de la RADA. No sé si está bien. ¿Alguien quiere complementar? ¿Hay alguien con el micrófono aquí? Sí. ¿Sí? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Hernández. Venimos desde un equipo desde Angol. Nuestra pregunta sería enfocada hacia la doctora Gatti. Si bien gran parte de los datos que están entregando son enfocados en base a los estudios emanados respecto a incineradoras, pero claramente los compartimos, son lamentables. Pero acá en Chile, al menos que yo sepa, todavía no hay una incineradora, pero sí tenemos bastantes plantas termoeléctricas que funcionan tanto a carbón como con hidrocarburos y también plantas generadoras eléctricas en base a biomasa. Quisiera saber si los datos entregados acá hoy en día representan o interpretan un poco la realidad de las termoeléctricas y de las plantas generadoras de electricidad en base a biomasa, que también utilizan el calor como principio de funcionamiento y de extracción de energía. What is your question? Sorry. ¿Cuál es su pregunta? De nuevo. Si los datos entregados hoy día interpretan o en base o sí interpretan un poco quizá la realidad que podrían tener los territorios que están rodeados de termoeléctricas o plantas generadoras de electricidad en base a biomasa. ¿O solamente los datos entregados representan a las incineradoras? Preparé 2 presentaciones. La primera estaba relacionada para demostrar un mecanismo de la internalización de partículas de contaminación. Tengo otra presentación que es específico para un análisis que se ha hecho alrededor de un incineradores. En otro incinerador, eso fue sugerido por el juez. Yo era el consultorio de un juez e hice un análisis específico para el juez para un juicio particular. Las imágenes de hoy, ustedes vieron un mecanismo patológico. Si quieres, mañana te puedo mostrar algunas imágenes específicas de un cáncer de la nariz que fue desarrollado por un agricultor que tenía su casa al lado de un incinerador. En este cáncer de nariz pudimos ver algo muy especial, porque en ese incinerador un desecho muy especial de la industria fueron incinerados. Yo te puedo decir que el agricultor tuvo que dejar de trabajar debido a la patología, pero también, por ejemplo, porque los conejos estaban esterilizados, estériles. En el caso de los incineradores, después de algún análisis, el juez solicitó la destrucción del incinerador, la extracción. Se destruyó ese incinerador. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Toro Buentecura. Soy de Carahue, del territorio de San Colico, que también nosotros tenemos un basural allí. Son comunidades mapuches que estamos alrededor de Carahue. Mi pregunta a la doctora Gatti, además de agradecerle su presentación, es si tienen ella alguna experiencia, algún estudio específico respecto de los efectos que tiene este tipo de basural del tipo Boyeco acá en Temuco, que nos pueda indicar algunos datos de los efectos que esos basurales o vertederos tienen en la población adyacente a esos basurales. Una pregunta, dos. A las Lamien de Boyeco, si ellas efectivamente tienen o han pensado en un plan de compensación exigible al municipio de Temuco de algún modo de compensar el daño causado, en el entendido que la basura sigue allí y seguirá probablemente, a menos que haya una determinación de otro orden judicial, si es que la hubiera, de extraerla, que sería muy difícil, me imagino técnicamente también. Y lo tercero, respecto de una pregunta, como mapuche, humildemente alguien planteó la pregunta respecto de cómo nosotros los mapuches podríamos integrar nuestros saberes a esta forma de no hacer de basura cero. Me tomo un minuto quizás. Tiene que ver con que a lo mejor parte de nuestros saberes respecto del medio ambiente se han incorporado en la formación de los niños. Por ejemplo, a nosotros en casa nos decían nuestros padres y abuelitos que no podíamos echar siquiera orina al agua. Y hoy día uno ve que todas las fuentes de extracción de las fecas y de los desechos nuestros de las casas son a través del agua. Entonces allá hay una contradicción de base, por ejemplo. Yo no digo que sea, no tenga que hacerse así, pero ya como elemento de, por lo menos para reflexionar. Lo otro, cómo proteger, por ejemplo, cuando alguien moría, muchos cementerios eran convertidos en bosques, porque significaba que una muerte también podría significar nueva vida. Entonces, yo creo que hay un cuerpo de saberes, de conocimientos desde el Mapuche Kiman que podrían ser incorporados y que podrían ser una oportunidad también de ser incorporados, y no solo los mapuches. Uno ve hoy día, por ejemplo, el ritmo que lleva la deforestación de Amazonas, que fue el mismo ritmo que tuvo acá en la región. En menos de 200 años, la selva valdiviana está convertida en un desierto. Entonces, hoy día lo que vemos hace 150 años fue quemado, arrasado. Y esa lógica de ver que el mercado resuelve el mercado. Escuchaba algunas preguntas respecto de incentivos para la basura. A lo mejor hay que pensar un poco más que eso, siendo que a lo mejor es necesario, pero reflexionar un poco eso. Humildemente planteo. Gracias. The first question is for me. Okay. Landfill. Landfill usually los vertederos to the viven más, pertenecen más al gobierno y no me permiten ir para allá, excepto cuando una persona que está enjuiciando que necesita un análisis específico. Yo no tengo ninguna investigación específica para los vertederos, y eso es muy diferente en términos de la permeabilidad del suelo, del desecho, etc. Normalmente los vertederos tienen una forma muy específica de construirlo, y a veces la forma de construirlo es muy errónea. Así que tienes diferentes efectos debido al hecho de construirlo mal. Pero no he hecho ninguna investigación acerca de eso. Yo sé que el hospital, en ciertos casos, han verificado datos epidemiológicos que se ha visto cerca de ciertos vertederos que son muy específicos con ciertas enfermedades. Pero esos son estudios muy, muy largos que se han hecho por 6 o 8 años de investigación del área. Y a veces no asocian alguna de estas enfermedades con ser expuestos al vertedero porque ellos no han hecho un monitoreo especial o de estos parámetros especiales de los vertederos. Así que mi respuesta a su pregunta es negativa. La verdad es que en un inicio, antes que nosotros nos organizáramos como comunidades para pelear por por el cierre del vertedero y por la contaminación, hubo un grupo de personas asusados, digamos, por un abogado y un personaje del territorio que comenzó a, no sé si a prometerles a la gente que el día de mañana iban a tener una gran compensación económica. Y en base a eso cobraron un dinero para iniciar, digamos, este trámite de demanda al municipio. La verdad es que nosotros no creímos en eso. Es por ello que nos organizamos y consideramos que lo que nosotros estábamos peleando no tenía que ver con compensación económica en su minuto, porque el daño causado era irreparable y ningún monto iba a reparar eso. En ese sentido, yo creo que nuestros objetivos primero se cumplieron. Ahora, nosotros hemos hecho un convenio con el gobierno regional porque creemos que aquí también hay una responsabilidad del Estado y hemos intentado llegar a un tipo de mitigación, pudiera ser. Tenemos un convenio a 4 años con el territorio en donde se tiene que dotar de agua potable, se tiene que construir viviendas, se tiene que mejorar el tema de la salud, acceso a la educación quizás, pero en ese marco, digamos, de un desarrollo mucho más integral para el territorio. Posterior a eso, nosotros no podemos decir de que no vamos a intentar hacer algo mayor, pero eso va a pasar cuando tengamos las pruebas fehacientes aquí en la mano para decir este es el grado de contaminación que tienen las aguas, esto es la causa de muerte, digamos, de muchos de nuestros lamien en el territorio, y podamos demostrar con datos concretos. Quizás ahí vamos a pensar en una demanda quizás mucho más mayor. Salto. Gracias. Creo que vamos a ir a la última pregunta, si es que la hay. No, ya estamos. Ok. Bien, muchas gracias por volver a esta sesión de preguntas y respuestas y comentarios. Agradecemos a los panelistas también por lo compartido esta mañana. Y los invitamos, un aplauso a los panelistas. Y los invitamos a regresar, por favor, a las 3 de la tarde puntualmente. Hay una serie de exposiciones que donde vamos a transitar del problema a las soluciones. Así que promete estar muy, muy entretenido y dinámico. A las 3 de la tarde para instalarse con el sistema de audífonos y estar a las 3 y cuarto comenzando puntualmente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estás escuchando Radio Curruf, la señal del viento.